Te traía un juguete porque sé que eres niño y he pensado que echarías mano de él. Y no me han dejado entrar, dicen que te voy a despertar y mi aspecto no es el mejor que digamos. Y aún así me he colado entre San José y la mula y he caído arrodillado ante ti. No he podido contenerme, te he besado solo al verte y me han echado de allí inmediatamente. Lo que no saben es que yo te he secuestrado, les he dejado un muñeco guapo en tu lugar y ahora te llevo aquí conmigo y no te vuelvo a soltar nunca más, niño. No he venido de tan lejos para nada, te quiero solo para mí, para mirarte y contemplarte. Y ahora dime, ¿qué haces tú aquí? Dime si es cierto que has venido solo por mí. Quería decirte tantas cosas y no me acuerdo ya de nada. Me quedo mudo, sin palabras, sin salida. Te traía un juguete y me has dado la vida. Después de conocerte, no quiero ser el mismo. Y he tratado 100.000 veces de cambiar. Pero esta naturaleza se revuelve y no me deja. No es tan fácil seguir tus huellas. Sin embargo, conservo tu latido en mi pecho, recordándome que aún estás aquí, doblegándome el orgullo y por más que me equivoque nunca me olvidarás, porque me has hecho tuyo y he decidido no ser más un miserable. Porque he encontrado mi mayor tesoro en ti. Y aunque se vayan, yo me quedo junto al zurrón que dejó el tamborilero. No me muevo de tu lado para nada. La estrella puede descansar, dile que yo me quedo en su lugar por si alguien pregunta por ti. Ninguna piedra volverá a hablar por mí. Lo que no saben es que yo te he secuestrado, les he dejado un muñeco guapo en tu lugar y ahora te llevo aquí conmigo y no te vuelvo a soltar nunca más, niño. No he venido de tan lejos para nada, te quiero solo para mí, para mirarte y contemplarte. Y ahora dime, ¿qué haces tú aquí? Dime si es cierto que has venido solo por mí. Quería decirte tantas cosas y no me acuerdo ya de nada. Me quedo muy sin palabras, sin salida. Te traía un juguete y me has dado la vida. Te traía un juguete y me has dado la vida.